los párpados que entreabrían sus cortinas. Imágenes relampagueantes, el futuro tras los cristales de tu alma, tras los párpados que entreabrían sus cortinas, tras los sueños, tal vez con neblina, pero con lluvia de sal y agua, de tu alma y alegría. Tal vez más lejanos, tal vez mucho antes, tal vez no se crea, tal vez no sea el punto, pero con seguridad lo que ves antes, tarde que temprano, se concreta. Ves a tu sangre por tu ejemplo, la orfandad repudiar. Ves a tu sangre en los jardines alegrar, y con tu imagen, y con la de aquella sangre que se entregó para mezclar, los retoños han de prender en la tierra, y en su tiempo, sus semillas han de procrear. Tal vez más allá, tal vez más acá, esta cuestión ya no es factor. Has esperado tiempo, que ya no importa, un poco más de tiempo a esperar. Imágenes relampagueantes, el futuro tras los cristales de tu alma, tras los párpados que entreabrían sus cortinas, tras los sueños, tal vez con neblina, pero con lluvia de sal y agua, de tu alma y alegría. Diqueya.